el programa de Venganza Afectiva. 106.3, Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los Haiku, Venganza Afectiva. Y disfrutá de nuestra magia oral. ¡Fuego! Aire, aire, aire, dame aire. Hemos voltado, hemos volvido, sí, amiga. Volvimos. ¿Cómo estás, Nancy? Hoy es jueves, el 21 de septiembre. El 21, a primero hoy de septiembre. Hoy es primero, que, amiga. ¿Vos ya querés terminar el mes? Ya quieren, para, que venga la primavera. Vos ya querés joda. Ay, perdón. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo andás, Cristian? Muy bien, muy bien. Alegro. Muy contento de estar nuevamente invitado. Sí, ya sos parte del staff, no estabas invitada. Ay, bueno, ya sos verdad, parte del en el grupo de una maricona radio. Más. Una me más. Claro. Hacía falta. Hola, Emi, ¿cómo estás? Todo bien, hola, acá tranquilo. Empezando el mes. Sí. Empezando, arrancando. Un besito grande para Chana, que ya nos empezó a retar ahí desde el otro lado. Nos hace señas. Está haciendo cenas, señas. Le tenemos que adivinar, porque si no lo vamos a comprar. Esas cosas chanchas que nos hacen. Un besito a Luz ahí, que apretando los botoncitos. Le mandaba Luz, que siempre nos aguanta, y Chana, que nos acompaña. Gracias, gracias por todo. Que es la jefa, ¿no? Es la jefa. No, la líder. Es la líder. La líder. Amamos a Emi, que faltó el jueves pasado. Quedé abotonado. Emi estaba abotonado. No, se me cayó el teléfono en la cabeza. Se cayó. Ay, amiga, bueno, tremendo. Seguramente que estaba haciendo abajo en la lluvia. ¿Qué estaban claro. haciendo en la ducha? Hay que preguntarle después. Pero hay que ver cómo quedó el otro. Le vamos a traer las cartas a Nancy para que lo adivine el futuro. Bueno, chiquis, ¿a dónde estamos? ¿A dónde carajo estamos? ¿Alguien sabe a dónde estamos? En el Olga Vázquez. En el Olga Vázquez. ¿Dónde, si no? 11, 10 y 60. 60. También lo podés buscar por nuestras redes sociales. ¿Tenemos redes sociales? Sí. Instagram, Venganza Afectiva, Radio Venganza Afectiva. Y tenemos TikTok también. Tenemos de todo. Y también tenemos Grindr. Tenemos Grindr, tenemos el OnlyFans de Nancy ahí mostrando sus atributos. Ahí tenemos también, ¿cómo es? ¿Cómo es? En Facebook también, Venganza Radio Afectiva. Nos pueden encontrar a todos lados como Venganza Radio Afectiva. Sí, nos pueden escuchar ahí. Y si no, estamos acá en Radio Nauta 106.3, ¿no es cierto? O por internet, www.radionauta.com, y ahí lo escuchás. Exacto. Ahí no escuchás. Ahí está, tenemos teoría, esta magia oral, dijo Manolo. Magia oral. Nos pueden escuchar todos los programitos, los anteriores de este. Y bueno, ahí nos pueden escuchar, encontrar. Y bueno, nos siguen en todas las redes sociales, opinan. Sí, sí. Y ahora, bueno, después vamos a estar charlando un poquito de todo. De todo un poco. Tenemos noticias tenemos. Muchas noticias, sí. Mucha charla libre, muy copada. Unos temas que eligió acá Cristian. Cristian también. Que te digo que la rompen. Así que vamos a ir escuchando. Que los tienes que contar. Un poquito un poco de los, ¿por qué elegiste el primer programa? El primer tema. ¿Por qué lo elegiste? Uy, el primer tema es porque era muy chiquite. Y suena este tema en un malón. Eran los bailes que se hacían. Ay, sí, qué lindo. Los malones. En la primaria. Tendría como unos 11 años más o menos, ¿sí? Y suena este tema. Y ahí me di cuenta que yo era una mariquita. Salieron esas plumas, pero toda esa brillantina. Claro, y después pasó que, a ver, en ese momento eran cassettes, chiques. Claro. No había mucha información. No. Después, con el tiempo, me enteré que los chicos que cantaban eran chicos de la comunidad. Eran LGBT. Gay, eran sí. LGBT. Así que, bueno, nada, ahí pude como ahí entender un poco más. A florecer, vos, ¿no? Ah, claro. No, yo cuando escuché este tema, yo dije, por Dios, ahí empecé a mover, sentía fuego en la cola. Me arde. Soy esto. Mira, creo que todos tendríamos que buscar el tema con el primero. Olvídate, que nos hizo como una sensación rara en la cola a todas. Primero la cola. Bueno, a Cristian vamos a ir escuchando. Pero me llama la atención este tema temita, que eligió, ¿no? De Sandra Mendes. Sí, porque yo también. Soy lo que soy. Ah, sí. Porque claro. Sí, ese para mí es un ícono. Ese es un ícono, ¿no? Sí. Ah, es buenísimo. Así que bueno, nada, recopada la música y la vamos a ir escuchando. Escuchando. Vamos que a ir con el primer temita y después volvemos. Que no le pide la cola, ahí volvemos. Ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Yeah. bueno, hemos vuelto con la sección noticias. Ay, sí, volví. Con mucha información, sí. Así que bueno. La primera noticia es la ley Micaela. Acá Chris lo tiene. A ver, Chris, nada. Ah, yo acá tengo todo un machete. Yo tengo todo un machete. Bueno, nada, la cuestión es que yo estuve como investigando un poco. Y encuentro esta ley bastante interesante y me gustaría como compartirla con todos ustedes. Sí, de una. Con todes. Sí. La ley Micaela tiene como objeto hacer la capacitación obligatoria en cuestiones de género y violencia contra las mujeres, ¿sí? ¿Y para qué, para quiénes está esta obligación, digamos, de capacitarse? Para los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Y lo que en realidad quería comentar era que tuvo que existir un femicidio, el femicidio de Micaela García, para que pasen estas cosas, ¿no es cierto? Para que salga una ley, para que se promueva artículos, para que haya esta, digamos, capacitación en todas las áreas del gobierno. Y bueno, nada, lo quería dejar ahí en la mesa para ver sus opiniones y qué les parece, ¿no? También estaban por tomar tipo como un examen, puede ser algo de eso, como una, sí, a ver, sí, qué, sí, tal esto, contanos un poquito, sí, de eso. Sí, esto de la ley Micaela es uno de los temas de los cuales se va a tomar en 4 módulos para el acceso, el cupo laboral trans en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. O sea, uno de los temas es saber, ¿no?, el objetivo, la capacitación, la promoción y el concurso, y las autoridades donde se va a aplicar esta cupo laboral. Desde esta ley, que es la 27.499, que es la nacional, sale la 15.134, que es la de la provincia de Buenos Aires, que fue la primera, ¿sí? Y esta genera el cupo laboral trans, ¿sí? Ah, buenísimo, bien completito. Bueno, sí, una lástima que siempre, como siempre, viste, tiene que pasar una tragedia como para, claro, que se aviven. Exactamente. Eso es, me parece que no está bueno. Pero bueno, nada. Yo, como siempre digo, acá que hemos hablado de muchísimos temas, siempre digo, hay que ver por ahí un poco el vaso medio lleno, ¿no es cierto? Que bueno, lamentablemente es a través de un suceso que no está bueno, como el femicidio de Micaela. Pero a raíz de eso se crea algo que está bueno dentro de todo, ¿no es cierto? Si es que se aplica correctamente, porque es como, claro, todo, ¿viste? Sale la ley, pero hay que ver si se aplica correctamente, hay que ver si lo toman en cuenta. Y yo creo que todavía estamos creo que luchando, pero todavía, para la inclusión del 1% del cupo. Pero no se está aplicando, mucho no se está usando la ley. Me parece que es un poco... Está ahí, no, pero no se usa mucho. No, me parece que es difícil. Por ejemplo, para entrar al Poder Judicial, nuestros compañeros tienen que hacer un examen de idoneidad. Perdón, no me sale muy idoneidad. Bien. Idoneidad. Y ese examen tiene como 4 módulos donde tienen que saber, por ejemplo, matemática y lógica, tienen que tener conocimiento de educación ciudadana, tienen que tener comprensión de texto, ¿no? O sea, como que abarca un montón de cosas el poder acceder a estos trabajos. Y me parece que la reparación histórica, por decirlo de alguna forma, no sé si lo estoy diciendo bien, con nuestras compañeras, es para personas que no han podido tener acceso a la educación, ¿sí? Claro, es como que no se tiene en cuenta eso también. Claro. Que a las personas a la que van dirigidas todos estos temas, es gente que le cuesta y le costó muchísimo, e inclusive no han tenido educación. Claro. Entonces, pretender que las personas a las que le están llevando, en este caso son las chicas trans, sí, no se tiene en cuenta eso, que chica, tuvieron chicos, sí, a las, no, personas trans, transgénero, que tuvieron que o por discriminación los echaron de las casas, claro, no accedieron a educación, ¿entendés? Que no saben muchas, sí, cosas, que no saben lo básico, pero por un hecho de discriminación y de... Entonces es como raro, ¿no es cierto? Sí. O sea, está buena la idea, pero está mal implementada, por eso es, claro, lo que yo decía. Está buena la idea, está buena la ley. Pero el tema es cómo se lleva a cabo, cómo, sí, y todas las cosas que tienen que tener en cuenta, ¿no? Porque obviamente que está hecho, yo creo, pasa un poco mucho como pasó con el tema del DNI no binario, que lo hicieron personas que no están empapadas en el tema, que no pasan por lo que pasan estas personas, ¿entendés? Claro. Sí, entonces sí. Es como que sacaron el DNI no binario con esa X que a muchos les molestó, entonces me parece que pasa lo mismo con este tema. Está apuntando a un sector, a un grupo de personas, pero en este caso son las chicas trans, las chicas y los chicos trans, que no tienen acceso a algo tan básico que está incluido en los derechos más de todos, claro, digamos, porque, que es la educación. Claro, porque en este caso me parece como que estaría abarcando a los compañeros, digamos, que son más jóvenes, ¿no? O sea, que tuvieron acceso a la educación, que realmente estuvieron como más libres, por decirlo de alguna manera, con su sexualidad y con su identidad, ¿no? Pero no estaría representando a las personas que estuvieron antes, me parece. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y bueno, nada, que me parece que tendría que reverse muchísimo más este tema. Y un dato no menor es que cualquier persona que trabaje en estos, en el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo, va a tener que hacer esta capacitación obligatoria si quiere poder acceder o subir de cargo. Eso me pareció bastante interesante. Eso está bueno. Ajá, sí. Eso está bueno. O sea, si no tienen estos certificados de capacitación, no van a poder trabajar, no van a poder subir de cargo, o también se le puede generar como una especie de corte de sesión de trabajo, una cosa así, no estoy muy seguro cómo se dice, pero como si no hiciste la capacitación en género y violencia contra las mujeres, no vas a poder ingresar en eso. Sí, seguir con el laburo, digamos. O seguir, o ¿cómo es? Subir de puesto, digamos. Claro, exactamente. Como que te limita. Como que te limita eso. Y eso me pareció bastante piola dentro de la ley. No tendría que ser así, o sea, tendría que ser que todos... Tiene que ser lo mismo. Tendrían que hacerlo por el simple hecho de que es algo importante y no por el hecho de necesitar subir de... Total. De ¿entendés? Nivel. Claro, o sea, es como que si no haces es que, esto... Claro, lo que pasa es que había un montón de gente que estaba en contra. Claro. ¿Cierto? Hay unos dinosaurios en el Poder Judicial. Sí, eso es lo que pasa. Y en todos los poderes del Estado. Sí, ¿no? Todos. En todos lados. Pero bueno, nada, sí. Así que bueno, nada, vamos a estar ahí chusmeando y mirando y viendo qué onda con todo eso, cómo sigue, y vamos a estar al tanto, y porque de última está bueno esto, pero bueno, vamos a ver cómo decimos nosotros, está buena la ley, pero hay que ver cómo la ejecutan. Así que bueno, vamos a estar ahí al tanto. Gracias, Cristian, por traernos tanta data, cosa. Gracias. Muy aplicada ella. No sé qué más quieres saber. ¿Qué más quieres saber, amiga? Contame. ¿Qué más quieres saber? La segunda noticia, inclusión de los... En los cómics. Sí, ay, me encanta. Viste que yo soy muy geek. A mí me gusta el cómic. Bueno, viste que ya les había contado que yo había... Yo quiero aprender, porque la verdad que no tengo mucha Bueno, hay mucha gente que no tiene noción de estos temas por el hecho de que no le gustan los cómics, los dibujitos y todas estas cosas que a mí me encantan. Y me parece que está bueno porque... está abarcando la inclusión desde otro flanco que nosotros por ahí no estamos acostumbrados o no es tan común, ¿no es cierto? Y se habla de la inclusión, le traigo la data de, en este caso, de el mundo de Spider-Man, el Hombre Araña. Este Hombre Araña, como, bueno, no sé si saben que tiene un multiverso donde hay muchos Spider-Mans, hay como muchos universos y en cada universo hay un Hombre Araña. En este caso... Marvel junto a Disney, ¿no es cierto?, van a sacar un nuevo Spider-Man, pero lo que tiene de fuera de lo común es que es una mujer, es lesbiana y es discapacitada. O sea, que anda en silla de ruedas. O sea, más inclusivo, mamita, no sé. Buenísimo. Le falta que sea, no sé, le falta que sea vegana y no sé. Militante. Y militante. Poliamorosa. Y que pertenezca a Venganza. Sí. Lo raro que está en silla de rueda y que es Spider-Man. Es Spider-Man. Bueno, hay que ver el cómic. Hay que ver los cómics. Pero seguramente se va a levantar ella al mínimo. Ella no mueve los pies, pero se pone el traje. Cuando se pone el traje, se pone la silla de rueda en la espalda y anda saltando, viste, con las telarañas de acá para allá, divina. Ella va levantándose, ¿no es cierto? Tirando toda su lesbianidad por todo Nueva York, que generalmente es por ahí por donde anda el Hombre Araña. Lo bueno de esto es que no es la única. Ya hay un Spider-Man que es bisexual, que también, bueno, ahí trae... ya hay una versión de Superman que es el vendría a ser uno de los hijos de Superman, porque Superman tiene dos hijos, y uno de los hijos reemplaza al Superman, digamos, de las historietas, el que conocemos todo, como que lo reemplaza, porque ya Superman ya está viejito. Ya está súper viejito. Ahora me va a decir que tira, en vez de tirar rayo láser, tira brillo. Y tira, sí, tira la goma también. Este. Bueno, viste, ya hay como inclusiones en muchos lados. Bueno, sí. Sin ir más lejos, en la última. La última película de Thor, que se llama Thunder, Love and Thunders. Dicen que es una de las películas con más inclusión y más LGBT que hay en Marvel. Así que hay que verla, no solamente porque el actor sale en pelotas y se le ve un culo maravilloso, sino porque está bueno, ¿no es cierto? Es muy inclusiva. Así que nada. Bueno. Hay que verlo entonces. Hay que ver y bueno, nada, apoyamos a todo esto porque es arte. Sí. Y es arte que nos está defendiendo y nos está visibilizando. De a poco vas tirando. Así que nada. Pulgacito para en arriba las... para Marvel, que me encanta. Los Dale. Amo. Amo Marvel. ¿Algo más que quieras saber, amiga? Corazoncitos. ¿Qué más quieren saber? Yo les traigo toda la data. Acá tenemos otra noticia, la camiseta de la selección. Ah, la camiseta de selección para... que viene con todo en las redes de la noticia. Qatar. Qatar 2022. Así sí. es. Contanos, Loba, ¿de qué es? Te cuento, no sé si sabían, pero bueno. El Mundial se va a llevar a cabo en noviembre, ¿no es cierto? Y va a ser en Qatar. ¿Qué pasa con Qatar? Son todos musulmanes. ¿Qué pasa con los musulmanes? Nos odian. Obvio que no, no. Resumiendo, ellos... nos odian. Odian a los putos. Odian a la libertad sí. de expresión. Las mujeres no valen nada. Sí. ¿Viste? Es como... son ellos y su religión. Igual creo que todo. O sea, yo vi un documental que... no sé, o sea, una pareja normal tampoco puede hacer... estar besándose o acariciándose en la calle. Está todo prohibido. No solamente la comunidad. Sí, pero sobre todo la comunidad LGBT. Claro, porque sí, a nosotros bandera. No nos dejan ni mostrar ni un símbolo. Obviamente que no. ¿Por qué? Porque dice que va en contra de su religión. Aparte, no están permitidas las personas, los trans directamente. O sea, las personas trans no pueden estar en Qatar. No pueden. Ah. Van presos. Hay leyes muy fuertes que te dan penalizaciones de entre 3 y 8 años si sos de un género y te vestís de otro. O sea, en la era de piedra. O sea, están en la era de piedra. ¿Viste? Compas, pero ¿saben qué? Acá también con la religión católica pasaba lo mismo. Ah, sí, obvio. Sí, bueno, pero... Sigue pasando un poco. Que sí, no sé, obvio. No, o sea, esto está mal, vos tenés que transformarte, tenés que cambiarte. Sí. ¿No? ¿No? Dios te va a castigar. Claro. Bueno, ellos nosotros lo tienen también, nos criamos pero un poco en más. Eso. Nosotros nos criamos en esa situación. Sí, lo que tiene, bueno, lo que tiene ahora esto, lo popular que es el Mundial de Fútbol, que todo el mundo va a estar con el ojo puesto en Qatar. En Qatar, ¿no es cierto? Sí. Y bueno, obviamente que nosotros nos sentimos discriminados. Muchos jugadores que son abiertamente gays dicen, yo no voy a ir, lamentablemente, por esto, se oponen y todo. Entonces, ¿qué pasó? Una buena noticia que está muy buena y por qué trajimos esto a colación, es porque la selección argentina va a usar una camiseta con un color peculiar. Violeta. Color violeta, me muy bien, encanta. Amiga. Que representa a la diversidad sexual. Sexual. Que el trans, a la identidad de género. Sí. ¿No es cierto? Y entonces está buenísimo porque ya que en Qatar no permiten la bandera LGBT, me parece que es una manera como llamar la atención de que la selección argentina, o sea, súper orgulloso porque a mí me encanta, sí. Esté usando este tipo de camiseta con este tipo de color y este tipo de mensaje, ¿no es cierto? Y sí, está bueno que lleve. A pesar de que estamos en un país donde no se permite la libertad de expresión, la libertad de género, nosotros te mostramos esta camiseta para vos, señor Qatar, diciendo que nosotros apoyamos a la diversidad de género. Pues también creo que son, vamos a ver, bueno, son políticas también, porque está haciendo, son políticas directamente, ¿no? Yo tengo una cosa medio encontrada, o sea, tengo como una cosa ahí que de sí y que no. Uh-huh. Porque en realidad... yo me acuerdo perfecto que los que juegan al fútbol eran los mismos que me decían que no podía participar cuando era pendejo, ¿entendés? Sí, porque yo sí. era muy mariquita, ¿entendés? Y me decían, vos no, y yo siempre quedaba de último, ¿entendés? O sea, qué bajón. Entonces ahora digo, ahora están haciendo todo esto, bueno, están haciendo todo esto porque pasaron un montón de cosas claro, también, sí. ¿no es cierto? Como que tenemos leyes, como que tenemos matrimonio igualitario, tenemos un montón de cosas que nos están como resguardando como uh-huh. con nuestras identidades. Pero, bueno... me parece que está piola también esto de que, no sé, la selección argentina visibilice eso también sí. lo que pasa en nuestro país. Y eso me parece sí copado. Bueno. Pero sigo diciendo, los que jugaban al fútbol me decían que no podía jugar con ellos porque era mariquita. Obvio, a todos, ¿no es cierto? ¿Vos jugabas al fútbol en mí? Jugamos. No. ¿No? Yo jugaba al vóley con las chicas. A mí nunca me no me gustó un poco el partido. Siempre me gustó handball o... Ay, a mí me pasó algo terrible. Porque yo era muy mariquita para jugar al fútbol y bastante masculino para jugar al elástico. Te quedaba en el medio. En el medio. Siempre en el medio, Cristian. Sí. Pero bueno, está bueno, buenísimo también pasó. El tema que la camiseta de fútbol que va a estar en otro país. ¿Te gusta, ¿no va a representar a mí? Sí. ¿Te gusta? Yo creo que todos tendrían que hacer un poquito. Sí. Un poquito de todo eso. ¿A vos, Emi, te gusta? Ya, sí, para ayudar a que el país también entienda que es que existen eso. Que existen esas personas. Somos todos personas y que los sentimos discriminados también. Sí, sí. La Argentina que tiene duele. Más avanzado un poco con las leyes de la de identidad de géneros. Hay muchos países igual que... democracia, por lo visto. Para prohibir tantas cosas. Sí, sí. Ellos se manejan con un es como un rey. No me acuerdo. Un zar. Claro. Ellos no tienen presidente, tienen zar. Y el zar es de musulmán. Sí, sí. O sea, hay variedad, digamos. Jeques, hay otros. Jeques o jeques, zar. Jeques. Bueno, no sé cómo son. No, sí. Los zar creo que eran los rusos. Es como un dueño del país. Ah, puede ser. Los zar creo que eran rusos. Es como un dueño del país. O sea, claro, como un rey. Claro. Como el rey. Como es una monarquía, digamos, que... Entonces, bueno, nada. Claro, lo que el zar, lo que el rey diga, se hace. Así que, bueno, sí, nada. Sí. Nada, a ver, no sé qué más tenemos. Tenemos también otra noticia acá, estadísticas del Ministerio de Género. Ah, sí. Contanos. Qué interesante, ¿qué es esto? Es muy interesante. Resulta que, ahí te digo, mira. Entre el año 2015 y 2020 se registraron un total de 85 víctimas de femicidios en CABA. Esto representa el 62% de los 137 homicidios dolosos de mujeres cis, trans y travestis. ¿Quién salió a decir esto? Es del Ministerio de Identidad de Género, ¿no? De la mujer, de género y todo esto. Salieron a decir esto, que es una... No sé si es como una cargada, una paparruchada, no sé qué decirte, porque los números no dan. No. Los números miente mucho. Como que es un número ficticio, mentiroso, sí. que en realidad está ocultando muchas otras cosas, muchas falencias que tiene el gobierno. Entonces es como que no da. ¿Y por qué te digo que no da? Porque por otro lado, los datos que registra la Casa del Encuentro, que es una ONG que se basa en datos reales, ¿no es cierto?, que viene trabajando desde hace muchos años, ¿sí?, con todo lo que son femicidios, travesticidios y todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, de violencia de género, y ellos van juntando datos posta. Entonces, lo que arroja es que desde el 3 de junio de 2015 al 27 de mayo de 2022 se produjeron 1.990 femicidios. El 51% son trans y travesticidios, y el 191 femicidios vinculados de varones. Según un nuevo informe del Observatorio de Femicidios en Argentina. Estas es, cifras que no, no, que es no son ciertas, no es cierto, ¿no es cierto? No. Como queriendo apalar o diciendo, mirá, bajó la cantidad de... Y no, nada que ver. No. ¿Viste? Entonces, bueno, nada, dedito para abajo para el gobierno que nos quiere mentir. Nos quiere mentir. Nosotros estamos acá para desmentirlos. Yo cada día estoy más tipo Revolución Francesa, ¿viste? En diario. Así que, bueno, nada, chicos, después de tanta noticia y tantas cositas, ¿qué les parece? Vayamos a una musiquita. Hablando tanto de género, ¿no? Vamos a escuchar este temazo de Sandra Mianovich. ¿Qué vamos a escuchar? Es un temazo. Soy lo que soy. Sí. Himno lésbico, mal, por excelencia. A ver, sí. Me encanta. Sí. Bueno, la mariquita también nos apuntamos ahí, así que dale. Obvio. Lucecita, cuando quieras, mi amor. Yo soy lo que soy. Mi creación y mi destino. Quiero que me des tu

tantas cosas que... Yo ya pensé que venía la profe, la de las poesías. ¡Ay, pero... sí! Ya me puse... Bueno, igual tiene que ver con un poquito de todo esto. Nosotros vamos a hablar... Quiero saber, chicos, saber un poco de los fetiches, de los morbos y de las cosas chanchas que les gustan a ustedes. Porque ustedes son bastante chanchitas. ¿Quién habla? A ver, Chris, ¿tenés alguna información para bueno, mí? Sí, el tema de hoy era morbos y fetiches. Ajá. Que me encanta. Qué lindo, qué lindo. Bueno, voy a hacer como una pequeña introducción y después nos vamos como a explayar sobre el tema. Fetiche, dos puntos, desviación sexual que consiste en fijar alguna parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con él como objeto de la excitación y el deseo. Wow. Ah, yeah. Y morbo... En el ámbito de la psicología, el morbo se vincula en el plano sexual. A las parafilias, los diversos tipos de fetichismo pueden considerarse morbosos, como la podofilia, el interés sexual por los pies, ay, me recuerdo de Patalín, el voyerismo, la excitación a partir de la observación, y el exhibicionismo, obtener placer al mostrarse desnudo en público. Esa me reanoto, me encanta andar de pelotas. Ya vamos anotando. Cualquier vamos a... playa esta nudista, esta sí. Yo soy ahí. ¿Sí? ¡Pum! Ay, ¿te animás sí. A la playa nudista? Ay, obvio, me reanimé un montón de veces. Ah, ya. Ay, a mí me encantaría visitarlo. Canta. Yo siempre veo en la tele, ¿no? En la tenemos noticia. Una playa nudista en Argentina. En Mar del, ¿no? En Mar del Plata. La escondida. La escondidita, ¿no? Sí, la escondida, sí, sí. Nunca mira. Fui. Sí, pero... sí, a mí me encantan esos lugares. A mí se me da como más de sauna, eso. Sí. También, sí, sí, me gusta. Que acá hubo uno que se cerró, queda uno solo. Mira cómo sabe está. Sí, tiene razón, había uno cerca de Plaza San Martín y ahora quedó uno solo por 19 claro, y allá al fondo. Al fondo. Sí, ah, mira, sí, sí. Hay que irnos entonces por ahí. Bueno, tenemos algunos mensajitos que ay, ya nos dale, han mandado. Escuchamos los mensajitos. ¿No es cierto? De gente que quiere opinar al respecto. Que dice, olis, fetiche para mí es... que un momento esté atravesado por comer algo que considere muy delicioso. Es un poco, ¿viste? Como decíamos que es un objeto que te puede excitar. No, la como toda. La comida, ¿o no es cierto? Pues, también dice sumar objetos como plumas y objetos con texturas. Ay, qué lindo que te hace. Las sensaciones, ¿te ¿no hace cierto? Pasar de nudo la... unas plumas así que ay, te hace que te agarra como cosquillitas, sí, en el cuerpo. Oh. Acá manda otro, dice, bueno, Anita dice, sí, cumplí todos. O sea, porque la pregunta es a ver si se vean como brava. Me da morbo cogerme a los boludos y a los que son nerds. Siento que me los como vivo. También a los casados que tengan anillo. Obvio que a cambio que cambia con la edad. Porque es más intenso. Dice que aparte los morbos cambian con el tema de la edad. La edad, obvio. Eso es verdad. Creo eso que es verdad. La que tienes casados son cambia un poco más. Es más tiene más la fetiche. Creo que tiene más experiencias. Sí. Lo igual casado. Va cambiando, ¿viste? Porque generalmente cuando sos más pendejito, te gustan, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que va cambiando, por ejemplo, tenés el morbo con los más grandes. Con ¿viste? Y cuando sos grande, por ahí tenés el morbo con los más con chiquitos. Más chiquito. Como que por ahí, puede ser que esa es una de las cosas que cambie. Acá tenemos otro mensajito de Maki que dice: siempre me gustó mirarle el culo a los hombres. Ah, oh, qué rico. Y me gusta el yaoi. El yaoi, para el que ay, no sabe, qué es el yaoi. Para el que no sabe, es anime, son los dibujitos japoneses. Ah. Pero tirando a los homosexuales. Son historias homosexuales en dibujito sí. Anime. Ahora he visto. Es muy bueno el yaoi, sí, a mí me encanta. Me gusta, sí. Sí, me gustó. Lo he leído y lo he visto. Sí, que tiene pendiente un trío, pero con su pareja no se animan porque son muy, muy celosas. Y después, nada, que le gusta fantasear con dibujitos. Así que bueno, nada, eso es una de las... Viste que son objetos, digamos, ay, son bueno. Cosas como... Hablando de esos dibujitos, ¿cómo? ¿Yaoi? ¿Yaoi? Yaoi es una artista plástica, me parece. Me confundí. vi uno donde era una orgía con todos los príncipes de Disney. Oh. Sí, hay. Hay uno ay. De esos. Sí, estaba muy divertido. Es muy divertido, hay muchas cositas. Hay que verlo, yo sí, no, nunca la ver. Vi, no por eso. Igual no es lo mismo el yaoi que el porno animado. Son cosas diferentes. Ajá. El yaoi es más tirando para el lado romántico. Ah, ok. Son historias como más románticas, más de ah, entonces de estaba cosas. Viendo otra cosa. Vos estabas viendo otra cosa. Así que bueno, chicos, a ver, las preguntitas que teníamos, ¿no es cierto? A ver, ¿quién? ¿Y vos? Emi, ¿qué es tu fechite? No, yo no quiero contestar esa. Dale, amiga, que vos, mirá. No te hagas la santa. No, yo fetiche no tengo, porque fetiche quiere decir que usás algo del cuerpo que no usamos en la intimidad. O algo del cuerpo, o sea, o puede ser... Puede ser cualquier objeto, puede ser, por ejemplo, qué sé yo, a vos te gusta la barba de tu pareja. Puede ser. Y bueno, ahí tenés el fetiche de que tenga barba, porque no puede es lo ser. Mismo cuando no tiene claro. barba, ¿entendés? Todos esos son fetiches, el pelo largo, pelo corto, si es gordito, si es flaquito, o sea, todas estas cosas del cuerpo o objetos como el celular cuando te vibra, viste que a vos te gusta ponértelo en la cola. Ah. Por ejemplo. Los juguetitos. Juguetes, todos esos son fetiches. Por ejemplo, a mí me gusta ver mucho, tipo en fotos y qué sé yo, los que utilizan tangas, ¿viste? Ajá. Los choncos. Creo que es más morbo eso. Sí, es más morbo. Sí, pero no, es un fetiche porque también es un objeto, ¿no? Sí, también es. Son las dos cosas, son las dos cosas. Me gusta ver las tangas. A mí me gusta mucho lo gordito, me encanta lo gordito. Muy tierno son los gorditos. Eso sí, me gusta los chicos, así gordito me encanta. O que la tenga gordita. Ah, y también. Claro, el morbo también, por lo que dice la parte última, es como que también las teteras y todo eso es morbo. Es morbo, sí, estar en un lugar donde te pueden encontrar. Claro, al aire libre. Claro, al aire libre. Es parecido. ¿Cumplieron todos sus morbos ustedes? No, a mí me falta. Yo tengo algo como muy raro. A mí me falta uno, pero lo que dijo el del pero mensaje. Pero contalo. Y tener pareja y hacer un trío, pero nunca lo voy a poder hacer porque soy celoso. Claro. Creo que mi pareja también. Sí, no, yo sí, trío. Entonces, sí, ese estuvo muy bueno. Va a ser medio difícil. ¿Y qué opinan las otras compañeras que están allá? ¿Alguna quiere opinar del otro lado? Ustedes que son todas morbosas y... Sí, dale, Chani, vamos a escuchar. A ver, ¿qué quise? Yo voy a hacer aportes técnicos. No, que esto, que el morbo tiene que ver con transgredir las cosas que son más normativas, ¿no? Está por ejemplo, eso. Qué sé yo, que no te puede gustar una persona gordita porque te tienen que gustar las personas hegemónicas. Como que tiene que ver más con eso el morbo, y para ahí el fetiche es como la objetivación de la persona o de una parte de la persona o de una cosa en sí, digamos. Ah. Y no sé si como fetiche o morbo, pero me gustaría estar como en una orgía, pero que todos me den a mí. ¡Ah! ¡Ay, que le mire a ella! ¡Vamos! Me encanta. Me encanta. Está bueno. Eso. Sí, sí. Así perdí un celular una vez. debo confesarlo. ¿Lo despertó un morbo? No, porque estaba en el túnel de América, era muy jovencita. Era el túnel de América, era muy calentona. Y claro, me empezaron a dar un beso por adelante, un beso por atrás. En un momento ya estaba en pelotas, completamente en bolas, con el pantalón para abajo. Y había un montón de manos y un montón de cuerpos y besos y cosas así. Yo estaba extasiada. Y cuando me terminó todo, me levanto el pantalón y me doy cuenta que no tenía el celular. Bueno. La culiada más cara de mi vida. Imagínate. Bueno, una experiencia que estuvo muy divertida. Ir hasta Capital, pagar la entrada, perder el celular, los tragos. Escuchame, carísimo. Canilla libre. Perdió todo hasta la dignidad. Hasta la dignidad. Eso ya lo había perdido hace tiempo. A mí me gusta, ¿sabes qué? El tema... El túnel de América te traía mucho morbo. Que sí, estar ahí, claro. Que todos te estén mirando. Ah, nunca yo fui. Por eso no puedo decir, porque nunca tenemos fui. Que ir, amiga. Que un ir. Día vamos a pero ir. Pero me parece que ya no hay más túnel ahora. Sí, lo tiene arriba. Así me contaron a mí que está arriba. O sea, el viejo túnel. Del viejo túnel. Claro. El viejo túnel. Hay que volver. Habría que volver y a ver qué onda. A mí lo que me queda por cumplir es algo, pero más que nada sensorial de sentir, es por ejemplo los cuerpos todos como aceitados. Yo mío y de la otra persona, ¿no es cierto? Como esta cosa de franeleo con los cuerpos aceitados, eso me no penetrada. Solamente después. Después, pero viste toda esta cosa del franeleo previo, sí, bueno, con mucho aceite, sí, me gustaría probar. Hay muchos hombres que le gusta, hay muchas personas que le gusta mucho aceite, muchas cremas. Y la comida también, usar la comida es un fetiche, ¿o no? Sí. A ver, tenemos un kilo de aceite, un kilo, un litro de aceite para que puedas cumplir tus deseos. Ay, ¿qué estás esperando? Ay, me encanta, listo. Bueno, ahora me pongo a grindear a ver quién pica. Alguien tiene que picar. Sí. Ay, ¿A vos, a mí, algo que quieras cumplir así? A mí me encanta el de todo un poco. Me gustan las cremas, dulce, por ahí que tenés. Y también es, ¿tipo con helado? Sí. Tipo, te ponen helado y te comen, sí. Te van comiendo. También está bueno el aceite, también, como decís. Ajá. El aceite de Natura, todo eso que te pasa todo el cuerpo, que se te rebala, está buenísimo. Las probé. ¿Y así ropita y todo eso? Sí, me gusta. También. Sí. Yo te veo muy dominatriz, ¿no? Con el latiguito ahí, sí, pegándole, sí, a los chongos, buena, ¿no es cierto? Sí. ¿Viste cómo la tengo? Ahí está. Le saco la picha al toque. Después la de la sopa paraguaya y el coso. ¡Ay, qué rico! Con muchos quesos la sopa paraguaya. Y vos comiendo así. ¿Ah? ¡Ay, qué rico! Lud, queremos saber qué opinás del tema. Tiene que tener... Ay, no sé qué opinar al respecto, soy demasiado santa. No creo, porque te veo por ahí. Me río de Janeiro, amiga. Me gusta, bueno, acá mi amiga ya me delató, me gusta mucho mostrar mi culo en Instagram. Eso es algo que me produce morbo, ¿sería? Sí, morbo. Me produce morbo. Me gusta más. A todos nos gusta que muestres el culo. Gracias, amiga. Lo estoy entrenando para ustedes. Y, ¿cómo es? Me gusta más eso que en espacios públicos. Pues por ahí, nada, la gente y eso me produce un poco de ansiedad y ese tipo de cosas. Así que por ahí la canalizo por ese medio. Y después, como fetiche, me gustan mucho los pies. Me gustan los pelos de. En genitales y cosas en las axilas y todo ese tipo de cosas. Y como fantasía, que no sé si es un fetiche o si es un morbo, me encantaría, ya que salió el tema de la comida y que a mí me gusta tanto compartir como comiditas con un chonco. Vínculos, claro. Sí. Me encantaría como ser yo toda llena de comida y que me coman entera. ¡Ay, qué lindo! Me encanta. Esa estuvo buena. Me encanta. Ay, es bueno. Para, recuerdo a Samantha tirada en una mesa. ¿Se acuerdan de Sex and the City? Tirada llena de sushi esperando el chongo para que se la venga a comer entera y el chongo nunca llegó. Y ella se quedó con los pedazos de salmón en la cachochucha. Sí. Hay mucho. Yo también he visto mucho los tipos y eso que. Eso que es, hay muchos hace que tripen, se derrama, ¿cómo es? Chocolate. Se derrama chocolate o cerveza o licor y se toma. Ay, había una fiesta que le decían la fiesta de la leche. Agarraba y se tiraba leche así, el chongo bailando. Qué sexy. Eso también es un morbo. ¿No? Yo soy intolerante. ¿Les gusta que le tiren la leche? Intolerante a la lactosa, pero... Me caería mal, pero lo intentaría. Y los strippers también, en los boliches que salen los strippers y... Ay, llama la te mojas, claro, todo. Ay, sí, eso es un morbo. Te dejan... El morbo de estar viviendo. A mí me encanta. Cuando está bailando y después de repente se sacan... Te agarra cualquiera que está ahí, en el boliche. Te deja bien dispuesta. Mira, quién está acá. Tenemos a Germán. A ver, Ger, contanos tus experiencias con los strippers. Esta se conoce a todos los strippers de La Plata. A ver, sí, contá, amiga. Trabajo porque, bueno, trabajo en un boliche y, bueno, y los veo. Cuando hay strippers, los veo. Y te encanta. Y me juntan los vasos y los strippers. Ojo que los vasos de Hogan, ¿qué hace este? Sí. Escúchame, ¿toqueteas a los strippers cuando podés? No, no se puede. No dejan. ¿No te dejan tocar? Ay, a mí me hubiese encantado ser sostenedora. La que les unta, ¿viste? Todo, lo que quieran, lo que tengan ganas. Chana, tengo una pregunta. Te veo ahí. Muy, muy calladita, muy concentrada. ¿Te gustan las stripper mujeres? ¿Cómo? Las stripper mujeres, por ejemplo. ¿Sí me gustan? Sí, sí, ¿te parece como un medio morbo, fetiche o algo? No, la verdad que no. No. No, para nada. Me gusta más una herrera y una carpintera que una stripper. ¡Wow! Ay, mirá vos con la guerrera. Gina Princesa Guerrera. ¡Ay, qué escándalo sería Chana golpeando dije la herrera. Martí! ¡Herrera! ¡Ah, qué herrera! Herrera. Como puto que... y sordo encima. Sí. Herrera. Peleando, una herrera, claro. Teniendo sexo. Está bueno. También está buena esa amiga. Me gusta. Mm-hmm. Sí, hay mucho morbo con el tema de las personas que trabajan de tal o cual cosa. Por ejemplo, a mí me da mucho morbo los policías. No sé por qué. A mí también me llama la atención. La ropa expuesta. Sí. O también creo que la semana pasada estuvimos hablando de eso. Tachados de ministra de amigos. Ah, perdón. Me da morbo. Dije, no dije que me voy a casar con un policía. Me da morbo. A mí también me gusta mucho la axila. El morbo pasa por la cabeza. Cuando estoy acariciando a un tipo, me encantan las axilas. Me gusta. ¿Las axilas? Mira. Ay, qué rico. Por ahí me llama la atención después. Antes no me gustaba, pero ahora sí me gusta después de la vejez. Bueno, viste que entonces van cambiando los sí, gustos y los morbos y todas estas cosas con el tema de la edad. Me gusta. ¿A vos, amiga, qué te gusta? No, te iba a decir no sé si es un fetiche o un morbo, pero cuando la persona está hablando por teléfono y vos le estás haciendo sexo oral. Ay, qué rico. O lo estás besando y el otro está hablando. Hay muchos. O no sé. A mí me ¿te acordás? Academia de Policía, que la chica se metía abajo y el otro estaba dando el curso y ella le estaba haciendo el sexo oral. Sí, eso es un eso morbo. También. A mí eso también me he pasado con clientes. Situaciones. Que, bueno, hablamos de. O sea. Bueno, con un tipo me ha pasado cuando le llama las amigos, no sé, cualquier novia o la familia, mientras tanto que le hacía, vos, está bueno eso, que le llaman y vos, tata. Son situaciones que te llaman. Por ejemplo, nunca pensaron en, por ejemplo, van en un ascensor y se queda el ascensor y vos te quedás ahí con un chongo que está recontra re fuerte y decís, claro, me quedé acá en el ascensor. O el estás en la ventana y vos estás agachado y el otro, oh, la vecina, no sé, y vos estás ahí abajo. También son situaciones que también te llegan, te traen como un morbo, ¿no es cierto? Claro, vos al que os quiero, que está re bueno, te metes ahí abajo. Claro. Mientras la atiende, listo. No? Puede ser también, mirá vos. Todas esas situaciones en lugares. Son cosas que te imagináis sí. Cuando, no sé, en la farmacia, en cualquier lado que entres, en la carnicería, vos ya te imaginás eso de decir, me meto por ahí abajo. ¿No? Mientras vos atendés, yo te hago el servicio ahí. Ay, qué lindo. Claro, mirá vos, está bueno. Es un morbo. Especial para ser profesor de anatomía. Bueno, a ver, no sé, ¿qué otros si les quedaron algo por cumplir, ¿qué te gustaría hacer, Chris? ¿Vos, Cristian, te gustaría? ¿Qué te falta cumplir tu deseo? O no, lo que pasa es que yo ya he cumplido varias. Necesito ayuda. Varias. Muchas. Has cumplido. Pero sí, alguna casi que todas. Quieras que decís. Me gusta ir con él. No, es que cumplí casi todas, chiques. ¡Qué suerte! Vos, amiga, aparte del trío que nunca lo vas a poder hacer. Ya hay varias. Ya te dije una. Bueno, pero el trío él no. Pero él dice porque es celoso. Pero no, nunca lo pude hacer igual. No se me dio. Él dice que es celoso, ¿no? Por eso no lo puedes cumplir. Pero si lo haces por fuera de la relación con otras personas. Pero no sería lo mismo. Porque no, el trío es el trío. Claro, mi fantasía es estar en pareja y sumar a uno. Pero nunca lo voy a poder llegar a hacer. Claro. Pero eso es tóxica. O sea, ¿tiene que hablar con tu pareja? Claro, tiene que quedar todo de acuerdo. Para poder llegar en eso. ¿Y vos, Nan? ¿Algo que quieras cumplir? Ah, que yo cumplí ya con dos tipos y con dos tipos me hice. Estuvo lindo. Sí, y algo más que quieras cumplir, como decir, no sé, quiero. Me falta esto, todavía no. Ay, me. Muchas cosas todavía. ¿Y como qué? No sé. Ay, no sé. ¿Te imaginas? ¿De estar con otra chica trans? Ay, no, no me gusta. Me propusieron estar con una compañera trans. No me gusta. No sé, no tiene sentido para mí. Ah, no. No me gusta. Prefiero, no sé. Otra cosa. Yo no sé por qué, pero últimamente pienso como que no tengo como un estereotipo de persona que me puede llegar a gustar, ¿entendés? Entonces, estoy como abierto a que pase algo y sin pensar en qué es, ¿no? O en qué, cuál es su orientación o cómo se percibe, ¿no? Entonces, si hay onda con el otro, bueno, que empiece a pasar todo, ¿no? O sea, y no sabemos a dónde podemos llegar. Claro. Yo creo que la puerta de entrada a empezar a experimentar todo esto de los morbos y los fetiches empieza con un buen beso. Pero eso me pasa a mí. Ah, un buen beso también está bueno. Porque, ¿viste? Cuando besás y no hay... O ese levante, ¿viste? Uh-huh. Eso me calienta un montón. Te estás mirando con alguien, están en la misma habitación y te empezás como a mirar y como que te empezás a relojar y te das cuenta que el otro está caliente con vos y vos te empezás a calentar con esa situación, ¿entendés? Y ahí que arranque todo. Después capaz que todo termina en un quilombo con 40 personas. Pero bueno. Qué lindo. Pero el comienzo de todo arranca por ahí. Sí. Todo muy sano, chicos. Como sano siempre. No, estoy diciendo que puede terminar una orgía. Pero con salud. Pero con salud, mi amor. Lo primero y principal. Bueno, bueno, chiquitos, terminó la hora. Ya está. ¿Ya terminó? Sí. Ay, pasa volando. Se me fue. Pasa volando. Hora. Cuando hablamos de pito, pasa volando. Esto es así. Bueno, así que muchísimas gracias, Emi, por haber venido. Gracias. Gracias, Chris. Bueno, gracias, Nat. Gracias. Agradecemos al espacio, como siempre, a Canel Olga Vázquez, a Radionauta 106.3. Nos pueden escuchar por todos lados. Ya lo dijimos. Gracias, Chanita. Chana, gracias, Luz. Gracias, Ger, por haber venido. Y nada. Nos vemos el otro jueves. Nos vemos. 18 horas. La que vos quieras, mi amor. Vos meteme la que vos quieras. Bueno, le mandamos saludos a los compañeros de Venganza, todos. Besos, besos. De la besos. Radio también. Y la que nos deja trabajar en las radios. Besitos. Besitos. Besitos. Más, tú me besas y me abrazas, más cuando sales de casa, vas de mujer en mujer, picaflor. Tú vives disfrazado de hombre bueno, pero siempre amaneces en nido ajeno. Pica, pica, pica, pica, pica, flor, pica, pica, pica, pica, pica, flor, ya no creo más en tus palabras de amor. Faltate Well. Resistencia trans. Trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas.